Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Suponed que alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro aquel le responde: No me molestes, la puerta ya está cerrada. Mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Os digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo os digo a vosotros, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden? No me molestes. Comentario al Evangelio por la hermana Macu. Lo narrado en el pasaje del Evangelio es completamente actual. Ha sido actual en toda la historia. ¿Cómo nos molesta que nos hagan salir de nuestra comodidad? Hay quien diría, si no lo vas a hacer bien, mejor no lo hagas. Pero curiosamente, el Evangelio dice que, aunque no lo hagas por amistad, lo harás para que no te molesten más. En el fondo se trata de hacer el bien, de ayudar, de dar lo que necesitan los otros. Si lo puedes hacer bien y con gusto, mejor. Sería bueno, incluso necesario, plantearnos la razón que tenemos para hacer las cosas, para actuar. Quien vive como un autómata, por mucho bien que haga, no deja de ser como un robot sin motivación, sin ilusiones, sin metas a las que llegar. El otro día comentaba con mis alumnos de secundaria que algunas veces necesitamos que alguien nos diga que no podemos hacer algo para encender en nosotros el deseo de superarnos. A todos nos ha pasado. ¿Y conseguimos sacar de nosotros lo mejor? Aunque no sea la mejor manera para alcanzar un objetivo, solo por llevar la contraria. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Cuál es la verdadera razón de nuestra actuación? ¿Qué o quién nos mueve a vivir de una manera concreta? ¿Te has parado a reflexionar qué o quién te da la energía para vivir? ¿Es necesario salir de nuestra zona de confort y afrontar la realidad? ¿O debemos vivir en nuestro corralito dejando la vida pasar sin intentar pasar por la vida?